El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de este equipo conformado por José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la Consola del Sonido, la Grabación y la Edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, en una nueva edición de esta Cátedra Radial de la Música Universal, ya en el camino de nuestros 66 años al aire. Hoy nos toca sumarnos a una despedida. Venezuela atesora una historia musical que la inscribe en el concierto internacional constantemente. Parte de esa historia reposa en una sombra de la que investigadores y musicólogos la van redimiendo tenazmente. Otra brilla con luz propia y llena eras completas. En un capítulo privilegiado de esa historia musical criolla resalta la de las voces venezolanas. El siglo XX sumó una tras otra timbres, talentos y armónicos que nos llevaron de ida y vuelta por los grandes teatros y por las partituras de insignes compositores. Lucrecia Manzano en tiempos de Juan Vicente Gómez y luego en el ápice de la democracia labraron sus biografías vocales Alfredo Sadel, Morella Muñoz, Cecilia Núñez Albanese, Ramón Iriarte, para ingresar en una modernidad más reciente con las carreras insignes de Pedro Liendo, Isabel Palacios, Aquiles Machado, Inés Salazar y Ana Lucrecia García. Y como un ángel fundador y protector, pues el apoyo a nuestras voces más jóvenes y el ejemplo de su magisterio servían de seguro faro en el arduo mundo del arte lírico, flotaba siempre, hasta hace muy poco tiempo, cuando su avanzada edad ya no se lo permitió, pero aún desde ese retiro casi silencioso, pues cada vez que se la nombraba era como invocar recuerdos frescos, historias con música viva. Su sola existencia seguía marcando una estela en la mar de la música que es imposible borrar. Cuando decidió emprender vuelo contaba ya 105 años, pero no solo por esa longevidad su nombre y figura encarnaban un mito, sino porque su arte ya había marcado indeleblemente la historia y la memoria de un país que siempre le puso atento oído, que siempre la veneró sin resquicio ni duda ninguna. Tan límpida como el cristal de su voz fue la huella que imprimió en Venezuela. Hoy queremos dejar constancia sonora de esa vida irrefutable. Hoy nos rendimos, honramos y nos emocionamos de nuevo con la voz de Fedora Alemán. Así cantaba Fedora Alemán el aria de entrada de la ópera Virginia, del venezolano José Ángel Montero, y que ella, en 1969, de donde proviene esta grabación, colaborara en rescatar para el acervo de esa historia musical venezolana eclipsada, de la que hablamos en la presentación. La acompañaba la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el coro de la Escuela Nacional de Ópera, dirigidos por el maestro Primo Casale. ¿Quieren participar de este homenaje con su recuerdo u opinión sobre Fedora Alemán? Escríbanos con el hashtag #TCBFedoraAlemán, tema con variaciones Fedora Alemán, a las cuentas de Twitter y Facebook, @710Capital, @AltoYNítido, Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Fedora Alemán nació el 11 de octubre de 1912 en la Caracas que también nos ha descrito Teresa de la Parra en sus novelas y bajo cuya crianza y tradiciones, como la María Eugenia Alonso de su Ifigenia, habría sido educada nuestra futura soprano. Sus primeros estudios de piano y canto los realizó con el insigne maestro Andrés Delgado Pardo, prolífico compositor, director de orquesta y virtuoso pianista, y quien había estudiado en Milán y había absorbido las tradiciones operísticas italianas, por lo cual pudo dirigir las temporadas de ópera en Caracas a partir de 1904, hasta que asumió varias cátedras de la Escuela de Música y Declamación de Caracas, hoy Escuela de Música José Ángel Lamas, donde dio sus primeras luces a la joven Fedora, junto a la profesora María Irazábal. Con apenas 20 años, Fedora hace su debut en el Teatro Municipal de Caracas. La profesora Ana Mercedes Azuaje de Rugeles lo recuerda así. Eligió como estudio principal el canto, solo para satisfacer una inquietud de su alma, sin pensar jamás que aquel sería su verdadero camino. Según sus propias afirmaciones, ella tenía una voz pequeñita, incapaz de proyectarse a grandes ámbitos. Sin embargo, Fedora empieza a sentir en lo profundo de su ser algo que no podía definir del todo: interés por la música, inclinación por el canto, ambición por alcanzar una meta, en fin, era el despertar de su sensibilidad artística. Pero también hay en Fedora una tenacidad en todo lo que se propone, una capacidad de esfuerzo en sus responsabilidades y una vocación por lo bello, lo noble, lo digno. En ese proceso, en esa búsqueda de su espíritu, surge la verdad, su verdad. Quiere cantar, pero cantar bien, con todas las reglas del arte. Fin del testimonio de Ana Mercedes Azuaje de Rugeles. Poco después, en 1934, viaja a Estados Unidos, donde continúa sus estudios y realiza varios recitales. A su regreso a Caracas, poco después conoció al profesor vienés Alfredo Hollander, quien fue en realidad su gran maestro y tutor por muchos años, y en cuyo homenaje la misma Fedora crearía el prestigioso premio para jóvenes cantantes líricos con su nombre, y de la que ella era jurado emérito. Y es que Fedora Alemán representaba una tradición, un estilo y una concepción del canto que se fundaba en el rigor musical y la pulcritud técnica, aunado al cultivo profundo de la sensibilidad y el alma culta. De un venezolano universal como lo era Reinaldo Hahn provenía esa convicción. Tanto él como ella entendían el canto como una suerte de mística, de educación espiritual. De allí la inconfundible y definitiva elegancia que sostiene su lirismo. Como prueba, he aquí del propio Hahn la melodía L'Enamouré, el enamorado, con versos de Théodore de Banville, y la acompaña al piano Nina de Ivanek. Thank you. Fedora Alemán nos cantaba Le Namuré de Reinaldo Ann, acompañada de Nina Divanek al piano. Por estos años de su periplo norteamericano se casa con Mario Di Polo, con quien tendrá varios hijos, uno de ellos violinista y fundador de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Regresa a Caracas en 1939 y con su técnica bien afirmada comienza a ofrecer recitales y conciertos por todo el país. Llega a presentarse dos veces por semana en la radio, sobre todo en Radio Caracas Radio, donde Tema con Variaciones nacería años después, con su voz acompañada del maestro Corrado Galcio cantando un aria de la ópera Bolívar de Darius Milhaud, y a la cual su nombre se asociara durante un tiempo, pues acababa de componerse en 1943, y en algún momento la idea de que esta obra lírica, basada en la figura del Libertador, pudiera ser cantada por una venezolana, hizo soñar a musicólogos y melómanos de la época. Por ese tiempo, en esas presentaciones radiales, era acompañada por las orquestas dirigidas por Pedro Antonio Ríos Reina, Ángel Sauce o Augusto Brandt, en testimonio del momento áureo que vivía nuestra música en una Caracas en la que también despuntaban ya los talentos de Antonio Lauro, Antonio Esteves e Inocente Carreño. Debuta en ópera con La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi, al lado de su maestro Alfredo Hollander en 1947. Y dos años más tarde emprende una nueva gira por Estados Unidos junto a María Luisa Escobar, ofreciendo un repertorio de obras latinoamericanas y venezolanas, entre las que seguramente destacarían las de la insigne autora de Desesperanza. Se presenta en el Teatro Town Hall en Washington, en la NBC, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Carl Fisher Concert Hall también en Nueva York, en la Unión Panamericana en Washington, las estaciones radiales WHN y La Voz de América. Allí prosiguió estudios con el maestro Fausto Kleva del Metropolitan Opera de Nueva York y graba su primer disco con el sello RCA Víctor. Las voces venezolanas gozaban de un prestigio particular en ese ambiente, pues por esos mismos años también grabaría con el sello Alfredo Sadel y un poco más tarde Aldemaro Romero. Es la década de los 40. Curiosamente, el vestuario de Fedora entonces consistía en los típicos venezolanos, como el de Princesa Guajira, Andina y Dama Antañona de la Colonia, según refiere el profesor Felipe San Giorgi. Para evocar aquellas singulares veladas de estandarte de la cultura venezolana, escucharemos a nuestra diva eterna en Soñando, de Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, y Naranjas de Valencia, de María Luisa Escobar. De nuevo al piano, Nina de Ivanek. Me persigue en el aire, en la sombra del sueño, que no se palpa, sino con el anhelo.

Como conclusión de la primera parte de este homenaje póstumo a la soprano Fedora Alemán, que le rendimos hoy en Tema con Variaciones, escuchamos dos canciones venezolanas, Soñando de Ana Mercedes Azuaje de Rugeles y Naranjas de Valencia de María Luisa Escobar. Y para comenzar la segunda parte, les brindamos uno de los hitos de la carrera de esta voz áurea del canto venezolano. La cantilena de las Baquianas Brasileiras número 5 de Heitor Villalobos, que Fedora estrenara en el primer Festival de Música Latinoamericana celebrado en nuestra ciudad en 1954, el mismo donde se estrenara la cantata criolla de Esteves y al cual el gran compositor brasileño asistiera, y es fama que declarará que en Fedora Alemán había encontrado la mejor intérprete de su obra. Elogio extraordinario, tomando en cuenta que las Baquianas habían sido estrenadas por la diva aún insuperada del país carioca, Didu Sayão, y hechas populares por la histórica grabación de la soprano española Victoria de los Ángeles. En la grabación escuchada, el ensamble de violonchelos está dirigido por el propio Heitor Villalobos. Es buen momento para recordarles el hashtag para que sigan interactuando con nosotros en este homenaje, numeral TCB Fedora Alemán, por nuestras cuentas de Twitter y Facebook. 5 años antes del estreno de la obra de Villalobos en Caracas, había Fedora continuado su carrera como soprano lírica, debutando en el exigente rol de Gilda en el Rigoletto de Verdi, sustituyendo a Lucía Evangelista, esposa del gran tenor Giacomo Laurivolpi, y una de las sopranos foráneas de las entonces frecuentes y exitosas temporadas de ópera del Municipal de Caracas. Por la misma vía cantó, una semana más tarde, otro de los grandes roles verdianos, La Traviata. Así nos lo cuenta el escritor Pascual Venegas Filardo. Vino a Caracas una memorable compañía de ópera. Entre sus primeras estrellas femeninas estaban Elisabetta Barbato y Lucía Evangelista. Se montaron Bohème, La Traviata, Rigoletto, entre otras. Lucía Evangelista había encendido la admiración del crítico Eduardo Feo Calcaño, pero no a eso he de referirme. Para el segundo acto de La Traviata ya no había soprano, porque al artista que admiraba la afectó un vaído. Y fue grande mi sorpresa cuando el director de la orquesta invitó a mi vecina de asiento a subir al escenario a cantar el resto de la ópera. Y así Fedora Alemán, sin ensayo previo, fue al escenario y cantó. Al finalizar cada acto, los aplausos eran más estruendosos que una tempestad seca en los llanos venezolanos. Me ha confesado Fedora, ahora madre política de una de mis hijas, que ha sido el trance más angustioso de su vida de artista. Fin del testimonio de Pascual Venegas Filardo. En 1956 estrenaría en Caracas la ópera unipersonal de Giancarlo Menotti, El teléfono. Con la música brasileña guardaría una especial relación, pues al inicio de los años 50 había hecho una gira por ese país, cultivando repertorio de compositores como Francesco Mignone, Heckel Tavares, Jaime Ovalles y el propio Villalobos. En 1961 viaja a Europa, donde por largo tiempo perfeccionaría su técnica vocal en los conservatorios de Francia e Italia, especialmente en la Academia Quillana y el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma. Su carrera internacional se vio notablemente impulsada después de su participación en 1962 en el Festival Mayo Musical de Bordeaux, donde cantaría acompañada nada menos que por el ilustre compositor español Joaquín Rodrigo, célebre autor del Concierto de Aranjuez, y de quien estrenaría en esta ocasión La Grotte, en homenaje al centenario del natalicio de Claude Debussy. A raíz de esa presentación fue contratada varias veces para cantar en Europa, especialmente en Francia. Fue invitada frecuentemente al Gran Teatro de Bordeaux para personificar los roles protagónicos de los pescadores de perlas de Bizet y en París en la Salle Gaveau y Salle Pleyel. pero sobre todo destaca que Rodrigo volvería a solicitarla para que estrenase otra de sus obras, las cuatro canciones sefardíes en Madrid en 1964. Es el momento estelar de su carrera europea, con presentaciones en Berlín, Colonia, Varsovia, Viena, Tel Aviv, Roma y muchas otras. Valgan estas grabaciones como testimonio de esos años gloriosos. Primero escucharemos Melodía Sentimental de Heitor Villalobos. En segundo lugar, la escena estelar de Leilá de Los Pescadores de Perlas de Bizet. Y luego, ¿De dónde venís, amore?, de las canciones sefardíes de Joaquín Rodrigo. En la primera la acompaña Nina de Ivanek, la segunda está tomada de la ópera de Bordeaux y en la última está al piano el propio compositor. Oh, Acabamos de escuchar la canción Melodía Sentimental de Heitor Villalobos con Nina de Ivanek al piano, el aria Me voilà seul dans la nuit, Comme autrefois de Leila de la ópera Los pescadores de perlas de Georges Bizet, desde la ópera de Bordeaux, y la canción Sefardí de Dónde venís amore de Joaquín Rodrigo, con el autor al piano, todas en la sublime voz de nuestra Fedora Alemán, de quien nos despedimos en el plano vital hoy, pero abrimos y vislumbramos el sendero de eternidad que el recuerdo de su instrumento recorrerá en nuestra historia y melomanía. En 1969, Fedora Alemán protagoniza el reestreno de la ópera Virginia de José Ángel Montero, rescatada de un olvido de casi 100 años por el profesor Rases Hernández López, quien este 2018 cumple un siglo de natalicio, y el maestro Primo Casale, quien se ocupó de su reconstrucción orquestal, así como de su dirección y montaje. En 1975 fallece su esposo Mario Di Polo, y la cantante aminora el ritmo de sus presentaciones internacionales. La recuerdo cantando varias funciones de la Novena Sinfonía de Beethoven, que en aquella época enarbolaban como triunfo de la música las nacientes orquestas sinfónicas juveniles durante el final de la década de los 70. Luego se desempeñaría como profesora de canto en la Escuela Juan Manuel Olivares y en el Conservatorio Juan José Landaeta. Toda una generación de cantantes pasó por sus manos. En 1989 se retira definitivamente del canto, pero se mantiene activa como directora de música de Fundarte y del insigne Museo del Teclado de Parque Central, donde desarrolló una labor extraordinaria como auspiciadora de eventos vocales y musicales, docentes y formativos. Sus conciertos y recitales los fines de semana eran cita obligada de los melómanos caraqueños de ese no muy lejano pasado. Todavía la recordamos elegante, llenando aquellos espacios con su nobleza innata, haciendo por la música y el canto todo lo que estuviera en sus manos. Así atravesó los 100 años de edad, siempre consultada por los hacedores de música culta en Venezuela, y siempre retornaban con el regalo de su experiencia y dedicación. Ahora, transformada en pura voz, en sonido incorpóreo, atraviesa el firmamento de la eternidad y desde allí invoca manes más benévolos y tiempos más amables para su tierra que nunca la olvidará. Para cerrar este homenaje en su honor, la escucharemos en una hermosa canción del folclore brasileño, que resume la experiencia como cantante que reuniera en ese país y en sus viajes como artista que nos enaltecía ante el mundo. Acompañada por Nina de Ivanek, canta Casinha Pequenina con el gusto y el magisterio que la hicieron merecedora de la inmortalidad. Una casinha pequenina, adivinha sua hora do céu. Ai, uma tira para. la canción Casinha Pequenina del folclor brasileño y acompañada por Nina de Ivanek en la voz de la eterna Fedora Alemán, termina este homenaje en su partida de hace pocos días a sus 105 años de edad, y que hemos querido compartir con ustedes a través del hashtag #TCBFedoraAlemán por nuestras cuentas de Twitter @710Capital y @AltoyNítido, y las de Facebook Radio Capital 710 AM y Einar Goyo Ponte, quien junto a José Vicente Gamboa desde la dirección de programación y Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, les hemos llevado esta criatura del profesor Corrado Galcio, gran amigo y compañero de aventuras musicales de Fedora Alemán, y volveremos a tener el placer de hacerlo por este mismo dial y a la misma hora el próximo domingo en el más sensible punto de inflexión musical de otra semana. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.